Alejandra Pizarnik. Argentina. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, historia política y sindicalismo. Postales de los 60, con José Gabriel Basailes. José Gabriel, si hay que hacer un sumario de características y encontrar datos que son insoslayables para dar cuenta del periodo abierto en 1968 y cerrado hacia el 11 de marzo de 1973, ¿cuáles serían esas características principales, esos hitos que habría que señalar? El periodo 1968-1973 es un lustro de la historia argentina contemporánea que pertenece enteramente a una etapa global que se despliega desde 1955 a 1983, que desde mi punto de vista yo suelo denominar del movimiento pendular político-institucional entre gobiernos civiles surgidos de elecciones con mayor o menor grado de condicionamiento o proscripción y golpes militares que dan origen a dictaduras. La mecánica de este movimiento político se explica fundamentalmente por razones sociales. En la Argentina, considerada la sociedad de un modo grueso y sin atender a diferencias regionales o a preciosismo, existen dos grupos polares que son en la cúspide del establishment o oligarquía, que es una fracción de las capas propietarias que en general vive de la renta terrateniente o cuasi rentas derivadas de posiciones monopólicas o de la relación con el Estado. Y en el otro extremo, la clase obrera y los grupos medios populares, que en general durante el periodo han tendido con mayor o menor conciencia, en el caso de las clases populares, estas a los sistemas electorales democráticos y el establishment al propiciamiento de los golpes militares, y en realidad ha sido el sostén de estos golpes militares, porque como se ha visto ahora recientemente con el cuartelazo, cuando estos sectores no están detrás de los grupos militares que protagonizan golpes, los golpes normalmente no tienen éxito. Y a la vez en nuestro país hay una vasta gama de capas medias empresariales y profesionales cuya oscilación detrás de banderas de orden social favorecen por consenso que se produzcan los golpes militares, o cuya sumatoria a los sectores obreros y populares cuando advierten que las dictaduras prooligárquicas militares no contemplan sus intereses, abren la etapa de salida electoral cuando las dictaduras están encerradas en sus propias contradicciones. El periodo que estamos considerando pertenece enteramente a esta oscilación dentro del movimiento pendular. A poco andar la dictadura de Onganía, primero algunas cúpulas sindicales que se habían acercado a los propulsores del golpe militar se vieron obligadas a pasarse a la oposición. Muy rápidamente también los grupos estudiantiles y universitarios, porque después de lo ocurrido en la Universidad de Buenos Aires con la noche de los bastones largos, estos grupos se convirtieron en grupos opositores. Pero después, crecientemente, la enorme mayoría de las capas medias argentinas se fueron poniendo en contra de la dictadura de Onganía, lo que comenzó incluso a abrir fisuras dentro del propio aparato de las Fuerzas Armadas que se reflejaron en el poder. José Gabriel Baseiles, autor, entre otros libros, de El fracaso argentino, sus raíces históricas en la ideología oligárquica. Buenos Aires, Ediciones Biblos, 1997. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Tú lo dirás de un cuerpo, pero sus venas azules y emplumadas están llenas de grecas talladas por el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Tú lo dirás de un río, pero sus aguas nocturnas como noches sin orillas desbordan su avalancha de piedritas de tizoncles. Dirás del sol, pero en las sombras caminan las serpientes emplumadas. Mitad del cuerpo es cielo y mitad tierra, cielo, tierra, cielo y tierra. El México de Chía, de sus manías, el México que yo no conocía. De su ternura, de su eterno presente, de su locura. Lo dirás de Tikal, pero en Palenque, lo que saben sus ojos es diferente. Lo dirás del paisaje, de su distancia. Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas. Todo este proceso se aceleró considerablemente con la irrupción de esas puebladas en ciudades del interior, cuyo punto culminante fue el cordobazo y que se denominaron cordobazo, rosariazo, etcétera, donde mientras gruesas columnas de obreros manifestaban en las calles virtualmente apoderándose de las ciudades, los grupos de las capas medias que vivían en las zonas céntricas colaboraban con estas manifestaciones expresando su repudio a la dictadura militar que presidía el general Onganía. A partir de esta situación, el manejo del país por parte de la dictadura militar se fue tornando crecientemente insostenible, porque una vez que la gente empezó a pedir por sus derechos y sus libertades y a enfrentar a la policía en las calles, el proceso parecía no tener fin, sino ir creciendo paulatinamente, lo que fue obligando al gobierno a efectuar sucesivas concesiones y empezó a germinar, digamos, entre los sectores de poder, la idea de que la salida electoral se iba a volver inevitable y dentro de eso que esta vez no iba a ser posible la proscripción del peronismo. Porque los gobiernos civiles surgidos de elecciones con el peronismo proscripto no parecían poder tener estabilidad, y esta vez la salida tenía que ser acompañada por una propuesta que diera idea de que la democracia iba a volver más plenamente, lo cual es parte de un proceso más general que es lo que podemos llamar la agudización del movimiento pendular. Es decir, que en el último movimiento hacia la democracia propio de la etapa, el movimiento pendular se agudizó en el sentido de que esta vez no se podía proscribir al peronismo. Así como del lado de los golpes militares, mientras los primeros golpes dieron origen a gobiernos provisionales, los golpes sucesivos dieron origen a dictaduras que pretendieron, y lo hicieron de algún modo, reformar la Constitución y quedarse en el gobierno, como se decía en la época de Onganía, para cumplir una serie de tiempos largos antes de volver a la democracia, o bien, como se decía bajo el proceso iniciado en 1976, que se tenían objetivos pero no plazos, y además, en efecto, mediante actas institucionales se reformó la Constitución. O sea que el movimiento pendular se fue agudizando, y esta vez el sentido de la oscilación hacia la salida democrática y electoral es el levantamiento de la proscripción del peronismo, que a la vez fue favorecida por el hecho de que tanto en el plano político como en el campo sindical estaban apareciendo tendencias que parecían rebasar las banderas del peronismo hacia la izquierda. En el campo específicamente sindical me refiero fundamentalmente por un lado a la aparición de lo que se denominaron los movimientos clasistas, movimientos apartidarios en lo político pero con una orientación de política sindical claramente de izquierda, y en el propio seno del peronismo a la aparición de tendencias de izquierda peronista más radicalizada, como la que encabezó Raimundo Ongaro al frente de la CGT de los argentinos. De manera que en la clase dominante, que estaba en el ejercicio del poder mediante la dictadura militar, empezó a aparecer la idea de que, de todos modos, por más repudio que les mereciera el peronismo, por más desconfianza, por más que tuvieran un acendrado sentimiento gorila que hacía tradición de la Revolución Libertadora, empezaron el peronismo como un mal menor. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción: Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Locuciones: María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica: Gustavo Weingorting. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Tramas.